OAX41. 800 minutos. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más donde el recuerdo de las escrituras, la luz de la nueva revelación y las leyes sociales que nos ha tocado vivir nos permiten comprender mejor los acontecimientos que ocurren en la patria planetaria. Está escrito en uno de los planos celestes dictado por el Creador al enviado Alfa y Omega. Escrito fue: cada uno se hace su propio cielo, es la propia individualidad, a través de sus ideas, la que crea para el espíritu su futura herencia. El que generó lo malo, perpetuó a través de sus ideas lo malo. El que generó lo bueno, perpetuó a través de sus ideas lo bueno. Esto es así porque la herencia de Dios en sus hijos es eterna. A libre albedrío que cada cual pidió a Dios, le corresponde elegir su destino. Las circunstancias las pidió el Espíritu con conocimiento de causa, porque así convenía a su propio historial de reencarnaciones. En el reino de los cielos, cada cual escoge su destino y el Eterno aprueba, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta luz que nos da las Sagradas Escrituras nos permite recordar las enseñanzas dada por el Creador desde el mundo antiguo. Cuando Moisés escribió en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, del verso 19 al 20, dijo el Señor: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno cierra ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 19 y 20. Desde el principio, el Eterno Creador ha orientado qué camino seguir. Y cuando un pueblo y su gobierno se rige por la justicia, se rige bajo los mandatos del Creador, ese gobierno, ese pueblo, esa organización, dice el libro de Segunda de Samuel: el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 3 y 4. La indicación de cómo es un gobierno que tiene por base la justicia es de beneficio para todos. Si no tomamos como base esta ley de dar a cada cual lo que le corresponde según su trabajo y de acuerdo a las necesidades, entonces todo lo que se haga siempre va a provocar injusticia, malestar. Si consideramos lo que viene ocurriendo desde hace más de 500 años en los Andes, en estas tierras, es todo un sistema de vida que atropella la justicia. Los invasores llegaron, como dice la parábola del buen pastor, los que no vinieron por la puerta, los que entraron por la ventana, vinieron para robar, para matar, para destruir. Y desde hace 300 años, cuando los criollos, los descendientes de estos invasores europeos, fueron teniendo poder económico, poder social, poder cultural, pero no todavía el poder político, esos criollos se convirtieron en la continuidad de este atropello de injusticia contra nuestros pueblos. Y en 1821, con la llamada Proclamación de la Independencia, que es solamente un nombre para ocultar la continuidad de la injusticia como sistema de vida, como forma de gobierno, continúa hasta el día de hoy. En estas ediciones estamos compartiendo un recuerdo de algunos aspectos de lo que se ha podido rescatar en los archivos de la llamada historia. A la luz de la revelación sabemos que es una falsa historia, pero el tener una interpretación que critique, que haga el esclarecimiento de cómo fueron los gobiernos desde hace 200 años nos permite a nosotros tener alguna información, no completa, no total, pero de algunos datos que la derecha, que los sostenedores del sistema capitalista no quieren que conozcamos. El profesor de historia Daniel Fassavi nos está dando esta información en las clases de la prosperidad falaz en el periodo del gobierno de la aristocracia o del civilismo, y ahora hemos entrado al oncenio, ese periodo de 1919 a 1930. Esta clase dura hora y 20. En la edición anterior hemos compartido la primera parte. Hoy vamos a continuar con la segunda parte y quedará para la siguiente edición la parte final. En la primera parte del oncenio nos hemos enterado del gobierno dictatorial de este gobernante siniestro Leguía, un vendepatria, un entreguista, un servil a los intereses del imperio norteamericano. Todas las condiciones injustas que Estados Unidos pone para otorgar préstamos al gobierno de turno son aberrantes y se han ido agravando conforme pasa el tiempo. En esta segunda parte vamos a conocer en qué gastó el gobierno de turno y toda la cúpula militar, económica, política que con él gobernó, con Leguía, en qué gastaron el dinero. El profesor Daniel Fassavi, en esta parte del oncenio, nos va a hablar en qué gastó el dinero este gobierno entreguista de Leguía. Por esa razón, Cumberland se sienta en el sillón presidencial del BCR y un norteamericano empieza a dirigir la economía del Perú. ¿Te das cuenta? Por esa razón, con esta acción, Leguía entregó el manejo de la economía peruana a los norteamericanos. Por eso le llaman gobierno entreguista. Cumplió los requisitos y ahora sí Norteamérica le va a dar los préstamos. Empiezan entonces a llegar los préstamos, más que nunca, y Leguía empieza a hacer sus gastos. ¿En qué gastó Leguía el dinero que le dio Estados Unidos? Primer gasto que hizo Leguía con el dinero del banco, de los bancos norteamericanos. Leguía dijo, hay que construir en esta época plazas, avenidas, hay que construir palacios, parques gigantescos, modernizar Lima. ¿Bien? ¿Y te acuerdas por qué querías hacer esas obras? Quería embellecer la ciudad para atraer al capital norteamericano, ¿no? Hacer creer que Lima era una ciudad moderna, ¿no? Bien, entonces empezó a gastar primero en obras públicas, palacios, avenidas, plazas, etcétera. ¿Bien? Modernizar Lima. Ah, y ¿sabes qué usó como pretexto? Fíjate, mira los años del oncenio. El oncenio duró de 1919 al 30. En ese intervalo de tiempo hay un año llamado 1921. ¿Te suena ese año? ¿No? ¿Te acuerdas de 1821? El año de la independencia del Perú. ¿Ya? ¿Qué se celebraba en ese año entonces? Se celebraba los 100 años de la independencia del Perú. Y con ese pretexto, Leguía dijo, hay que embellecer Lima para celebrar el centenario de la independencia. Ese fue el pretexto, ¿no? Pero tú sabes que Lima fue embellecida para atraer al capital norteamericano en realidad. Primer gasto. Segundo gasto que hizo Leguía. El segundo gasto que Leguía hizo fue el siguiente. Leguía dijo, para durar mucho tiempo, para gobernar 11 años o hasta más, ¿qué necesito? Votos. ¿Ya? Si quiero gobernar mucho tiempo, necesito votos. ¿Ya? Si la gente no vota por mí, no me quedo. Por lo tanto, para quedarme mucho tiempo y completar mi gran proyecto de modernizar el Perú, ¿qué hago? ¿Cómo consigo votos? Fácil, pues. Mira esta pirámide, ¿eh? Mira esta pirámide social. En el Perú, ¿ya? No debes olvidar cuáles eran las clases sociales del Perú, ¿ya? En el Perú, en esa época, ¿cuáles eran las clases sociales del Perú? ¿Y en qué clase social había más votos? Fíjate, ¿eh? En el Perú de esa época había, por ejemplo, las clases altas. ¿Quién era la clase alta de esa época, profesor? En esa época, clases altas, la oligarquía, por ejemplo. Bien. Luego, en esa época también había clases medias. ¿Quién era en esa época la clase media del Perú, profesor? En esa época la clase media son los profesionales que salen de San Marcos. Y también había clases bajas. ¿Quiénes son las clases bajas del Perú, profesor? Las clases bajas del Perú, te ya los conoces. ¿Te acuerdas de los excluidos, la masa indígena y los obreros? Ellos son la clase baja. Bien. En ese sentido, tres clases sociales. ¿Dónde estaba la mayoría de votos del Perú? En esa época, más votos había, ¿sabe dónde? Clase media. No olvidar que en esa época, los únicos que votan, porque no todos votan, los únicos que votan son alfabetos. Solo los alfabetos votan en esa época. Y justo la mayoría de los peruanos eran analfabetos. Los indígenas no votaban. En la clase media había un montón de votos. Por eso que Leguía dijo, para ganarme los votos de la clase media, hay que darles algo a la clase media. ¿Qué le damos? Fácil, profesor. Si la clase media son profesionales que salen de San Marcos, los profesionales, ¿qué quieren por lo general? Quieren una buena casa y quieren un buen trabajo. Por eso que Leguía dijo, le voy a dar casas, buenas casas. Y en esa época, por eso Leguía construye en Lima nuevos distritos. ¿Y sabes qué distritos construyeron? Fácil. En esa época se construyeron los distritos de Jesús María, Lince, San Isidro y San Borja. Distritos para clase media nomás. Bien. Ahí la clase media recibió sus casas nuevas y por esa razón muchos de ellos votaban por Leguía siempre que Leguía postulaba. Y Leguía se aseguró los votos. ¿Te das cuenta? ¿No? Miren qué gastó. Ya está. Y por último, gasto que hizo Leguía con el dinero de Norteamérica. Fácil. Mira la línea de tiempo. Leguía, mira la fila de... ¿A quién le quitó el gobierno del Perú? Leguía le quitó el gobierno del Perú a la oligarquía, a la poderosa oligarquía. Les quitó el gobierno. Y no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas qué hacía la oligarquía cada vez que alguien le quitaba el gobierno? ¿Te acuerdas que en la República Aristocrática hubo un presidente que le quitó el gobierno a los oligarcas, que se hacía llamar el pan grande, ¿no? Billinghurst. ¿Qué le hicieron a Billinghurst los oligarcas cuando Billinghurst le quitó el gobierno? La oligarquía le dio golpe de Estado, ¿no? Entonces, por esa razón, Leguía dijo, no voy a hacer que la oligarquía ahora quiera darme golpe de Estado a mí. ¿Ya? Por esa razón, Leguía dijo, ¿cómo hacemos para controlar a los oligarcas? Fácil. Si los oligarcas siembran azúcar en sus haciendas del norte, para controlarlos, controlemos el agua. Y para controlar el agua, el gobierno de Leguía, ¿qué hizo? Construyó gigantescos canales de irrigación. Gigantescos canales de irrigación. ¿Bien? ¿Dónde lo construyeron? Fácil. Mira, si ves este mapa de aquí, ¿dónde están las haciendas de los oligarcas? Unas haciendas de los oligarcas están, como tú recordarás, en la costa norte del Perú, en la Mayeca y la Libertad, ¿no? Ahí está la plantación de azúcar. Y también en la costa sur del Perú, en la zona de Ica, ahí estaban las haciendas de algodón. Las haciendas de azúcar en el norte y las haciendas de algodón en la costa sur, ambas son de los oligarcas. Por esa razón, el gobierno de Leguía dijo, para controlar a los oligarcas que tienen sus haciendas en el norte y en el sur de la costa, hay que controlar el agua. Si los oligarcas buscan amenazar el gobierno de Leguía, les cortamos el agua con los canales que vamos a construir acá. Entonces, por esa razón, construyeron un canal en el norte y uno en el sur. ¿Bien? ¿Cómo se llamó el canal que construyeron en el norte, en la Mayeque? Olmos. ¿Y cómo se llamó el del sur? Imperial, por la zona de Cañete. Pero eran tan grandes que no lo terminaron. Por ejemplo, el canal de Olmos no lo acabaron. ¿Ya? Era tan grande que no. ¿Y sabes quién lo acabó? ¿Sabes quién lo inauguró? Lo inauguró Ollantumala recién, después de 70 años. Entonces fíjate, ¿eh? Pero esas obras fueron para controlar a los oligarcas. ¿Bien? Así gastó el dinero de Norteamérica Leguía, para tener poder. ¿Bien? Ahora fíjate, ¿eh? Fíjate, para terminar esta parte. Si Norteamérica le prestó dinero a Leguía, Norteamérica dice, Leguía, no te voy a prestar dinero por nada. Esto no es gratis. Si te he prestado dinero para tus obras, para tu gobierno, ¿qué quiere a cambio Norteamérica? Norteamérica sabe lo que quiere a cambio. Tú sabes, ¿no? Ya estarás viéndolo, ¿no? Ya estarás imaginándote. ¿Qué es lo que quiere Norteamérica de un país como el Perú? sus materias primas. Ahora quiero que te acuerdes una cosa. ¿Qué materias primas tenía el Perú en esa época? Fácil. Tú mismo, ¿eh? Ayúdame. En Piura, ¿te acuerdas que había? Petróleo, ¿no? La primera exportación de petróleo del Perú en Piura. La hacienda Brea y Pariñas. En la selva, fácil, ¿sí o no? Tú sabes, el caucho. En la Sierra Central, ¿te acuerdas? El cobre. En la Sierra Sur, ¿te acuerdas? Las producciones o las haciendas de lana. En la costa del algodón y en la costa norte el azúcar. Materias primas del Perú, ¿sí o no? Por lo tanto, Norteamérica lo que quiere es, te presto dinero a cambio del control de tus materias primas, de las más valiosas. Y seguramente tú te acordarás cuál de estas materias primas ya estaba controlada por Norteamérica. ¿Dos, sí o no? El petróleo y el cobre. Ya había en Piura y en Pasco dos empresas norteamericanas que ya estaban controlando los recursos desde mucho antes, desde la República Aristocrática. Por lo tanto, podemos decir, ¿qué quería Norteamérica en esta época? Te doy préstamos a cambio de que beneficies a mis empresas. Por esa razón, el gran beneficiado en esta época fue las empresas norteamericanas. ¿Cómo así las empresas de Norteamérica salieron beneficiadas por el oncenio de Leguía? Fácil. Las empresas de Norteamérica salieron beneficiadas de esta manera. Por ejemplo, ¿cuál fue la empresa que explotaba cobre en el Perú? La empresa norteamericana, la Cerro de Pasco. Era una empresa norteamericana, ¿bien? La Cerro de Pasco. Esta empresa norteamericana, que se llamaba así, ¿bien? ¿Qué beneficio ganó? En esa época, el gobierno de Leguía le exonera de algunos impuestos, ¿eh? Y la empresa, al ser exonerada de impuestos, empezó a tener más capital. Y con ese capital, ¿qué hizo la empresa norteamericana? Dijeron, vamos a invertir. ¿Y en qué invirtieron? Fácil. Pusieron en La Oroya, si es que has visitado La Oroya, pusieron en La Oroya una refinería. ¿Qué refinería, profesor? Es una fábrica para fundir metal. La refinería de La Oroya. ¿Y para qué servía eso? Fácil. ¿Sabes para qué servía? Es que los norteamericanos sacaban el cobre en bruto. ¿Ah? ¿Sí, no? Sacamos el cobre en bruto, así en pedazos. Pero ¿qué tal si este cobre lo convertimos en lingote? ¿No? Si lo convertimos en lingote, vale más en el mercado mundial. Por esa razón pusieron en La Oroya, con el dinero que les quedaba, una refinería para convertir el cobre de bruto en insumo. Y así, vendiéndolo en el mercado mundial, ganarían mucho más dinero. Por lo tanto, la empresa norteamericana Cerro Pasco aumentó su inversión, gracias al apoyo de Leguía. Luego, ¿cuál fue la otra que salió ganando? La otra empresa que salió ganando fue la empresa norteamericana que controlaba el petróleo de Piura. ¿Y esa empresa cómo se llamaba? La empresa norteamericana Compañía Internacional de Petróleo. La IPC. ¿Y la IPC qué ganó en esa época? Fácil. Esta empresa ganó un tremendo contrato. ¿Y cuál era ese contrato? Un contrato bien famoso que ha venido en admisión, ¿eh? El famoso Laudo de París. Laudo de París. Un contrato entre el Estado peruano y la empresa norteamericana IPC, ¿eh? Firmado en la ciudad de París. ¿Y qué decía ese contrato? Desde ahora, la empresa no pagaba impuestos por exportación. Desde ahora, la empresa no pagaba impuestos por extracción. Y desde ahora, el suelo petrolero del Perú en Piura, es decir, la hacienda Brea y Pariñas, va a ser propiedad de la empresa y ya no del Perú. Entonces se llevó todo, hasta el suelo peruano se llevó. ¿Me entiendes? Esta fue la empresa más beneficiada por Norteamérica, por Leguía. ¿Bien? Entonces, esa era la característica económica del gobierno del oncenio. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 758. En la prueba de la vida, los llamados gobernantes se olvidaron de que los humildes eran los primeros en la divina preferencia de Dios. Lo demostraron al no dejar que los obreros se gobernaran ellos mismos. Este extraño olvido por los humildes se juzga en el divino juicio de Dios. A toda preferencia de Dios había que darle preferencia en la tierra. dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno al enviado Alfa y Omega. Estamos conociendo el juicio de Dios para esta generación. Desde el principio, la orden de Dios fue: los humildes son primeros. Los humildes son, empezando por los niños, sigue los trabajadores, los que cumplen los mandatos del Creador. Humildes son los que luchan por la justicia, los que arriesgan su propio ser, su propia vida, en lograr beneficio para los demás. Humildes son los valientes, que no le temen a los gobiernos. Humilde, como ejemplo, tenemos a Moisés, a Jesús, al enviado Alfa y Omega. Son ejemplos de humildad. Es la humildad basada en el trabajo, en la defensa de los derechos y la justicia. Y lo que ellos enseñan es la doctrina que dice: del pensamiento, de la idea de dar al que nada tiene, nace la igualdad para todos. Esta idea, esta doctrina, este principio, este postulado, provoca cambios en la época en que se aplica. Ya pasó con la doctrina mosaica, con los 10 mandamientos. Se repite con la doctrina de Cristo y nos vuelve a recordar ahora el Padre Eterno con la doctrina del Cordero de Dios. Los gobernantes y todos nosotros no debemos olvidar cuál es la preferencia de Dios. La preferencia es que los trabajadores gobiernen, se gobiernen a sí mismos. ¿Quiénes son los que se oponen a este principio, a esta ley? Empezando con los gobernantes, empezando por los gobiernos del capitalismo. Ellos son los que se oponen a esta orden de Dios. Y el resultado está a la vista: postergación, explotación, esclavitud para los humildes, lo peor para los trabajadores. ¿Esto continuará eternamente? No. Esto tiene un tiempo. Ese tiempo se está apocando. De allí viene el término apocalipsis: apocarse, achicarse, reducirse. El tiempo que resta para que esto llegue a su fin es el tiempo presente. Es para este tiempo, es para esta época, es para nuestros acontecimientos. Es bueno entonces recordar lo que pasa, lo que pasó, porque se sigue repitiendo lo mismo. Al escuchar estas clases de historia del profesor Daniel Fasabi, es como si fuera del presente, porque lo mismo que hicieron hace 100 años continúan haciendo los gobiernos derechistas de este extraño sistema de vida. Vamos a compartir la segunda parte